comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Que bo, eh? Ai, divendres 18 de desembre de 2015 i així en la teua, en la sintonia de sempre, en la que des de fa més de 23 anys està al costat dels valencians. Arranca en la 97.7 Ràdio València Abierta. Jingle bell rock, jingle bell swing, and jingle bell ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop's begun. Oh. Sí, qué ganas de cap de semana, de compretes, de estar en la family, de pegar una volteta, de disfrutar del horatge, que ho sabes, que va a allargar-se durant el cap de setmana. Este horatge magnífic que estem disfrutant, bueno, magnífic per a passejar, per a pegar una volteta, però poc invernal i fatal per als llauradors. Bueno, però en eixes estem. Cap de setmana bonico, bonico de veritat. I amb moltes ganes de reprendre l'energia. Què tal, Sílvia Tomàs? Què passa, artista? Bueno, no, estava pensant de coses que n'hi ha que fer. Anar a veure Star Wars, reflexionar, votar... No, ho saps. Sí, ho saps. No tenim temps per compres, Ximo. No tenim temps. Sí, sí, ho tenim ahir. La jornada de reflexió la tenim el dissabte... Jo tinc el dissabte com per a reflexionar, saps? M'he preparat un soparet de categoria. Unes ganes de que arribi. Tinc un comboi. I el diumenge paelleta. I el dissabte a veure el València. Che, che. No, que així. Que... Home, per l'amor de Déu, penseu-ho bé. És important. Votem en conseqüència. Anem a votar. Participem. Perquè després no podrem remugar. O sigui que podrem, però... No renegues i no has anat a votar. Bueno, bueno, bueno, sí, i a més este cap de setmana, si vos mola el cine, és una enorme festa, ja ho sabeu, perquè s'estrena El despertar de la fuerza, la nova de Star Wars, que està entusiasmant a tot el món, i avui, per descomptat, com que és divendres, i ve el del cine, ve Manolo Zarapico, el nostre crític de capçalera, anem a dedicar-li a l'estrena de Star Wars... En fi, uns bons minutots per a parlar, per a raonar, sense fer spoiler, ni un, ni mig, ni cap, però a entusiasmar-nos junts de com el gran J.J. Abrams ha agafat la batuta de Star Wars, de la saga de les galàxies, i l'ha portat al terreny que més agrada als fans. Entusiasme generalitzat. Entusiasme i pràcticament poques entrades. Si no les heu reservat, per lo menos este cap de setmana ho tindré realment molt difícil per anar a veure Star Wars. Però hi ha tres pel·lículetes de les quals vols parlarem. Hi ha una molt xula en la gran Meryl Streep i Helena Bonham Carter, que es diu Sufragistes, precisament en este cap de setmana de reflexió, recordant com aquelles dones pioneres lluitaren per el vot de la dona, per la igualtat del sufragi universal. Bueno, està molt bé. I a més, per anar al cine, posem en marxa, com cada divendres, el nostre concurs per a qui aneu al cine de bades. Gratis et amore. Com? Entreu en el Facebook de la 97.7 Ràdio i en el calaixet de València Abierta, allà trobeu la proposta i es tracta, doncs, pues, això, que poseu... Per què voleu anar al cine este cap de setmana? Home, jo vos imagine molt apassionats per Star Wars i en ganes d'emportar-vos dos entrades de part de Cinesa Bonaire, els amics de Cinesa Bonaire, que, en fi, pots triar la sala que vulguis i, a més, l'horari que vulguis per a veure a Star Wars. Bueno, bueno, bueno. Què més? Què més? És època de circ durant estos dies. No descuideu un art tan, tan nostre, tan proper i que tant entusiasma, xiquets, com el circ durant estos dies. Bueno, anem a parlar de més coses i, per descomptat, del sorteig de Copa del Rei, perquè fa apenes mitja horeta que ja sabem contra qui ens enfrontem el València en Copa del Rei. Serà el Granada, un clàssic, el Granada Futbol Club. Haurem d'anar allí a Los Cármenes de Granada, però estava dient-me el senyor Bau que el primer partit es disputarà el dia 6, que és el dia de Reis. Bueno, ara que el dia 31 tenim el següent partit després d'este del Getafe contra el Villarreal. Bueno, raonarem de com estan els xicons davant d'eixa cita dissabte a les 4 de la vesprada. El València s'enfronta en Mestalla contra el Getafe. Com estan els xicons, ja dic. I bueno, i totes les novetats de cara a eixe partit, com està el València. Bueno, d'això i de més coses, pues anirem parlant en el dia d'avui. Gràcies per compartir este matí. Ja és migdia i 37. Una pauseta i seguim. Más Fallera en Casti. Regale las mejores manteletas, aderezos, chalecos, trajes de torrentí, trajes de valenciana confeccionados y todo, todo, todo. Pero todo lo que necesite en indumentaria valenciana. Pero si no quiere pagar más por lo mismo, venga a Casti, porque en Casti hemos mejorado aún más nuestras calidades, pero sin mover los precios. Siguen siendo los mejores de la Comunidad Valenciana. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas Navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Sabes qué? M'han dit que van a fer el primer mercat nadalenc a la plaça Major d'Alzira, amb dolços, torrons, regals, joguets, alimentació, artesania, activitats infantils, contacontes i animació. Estarà tot ple de llums i decoració nadalenca. Ah, i el millor és que ve el Pare Noel per a replegar les cartes dels nanos. Ara ja ho saps. Del 19 al 23 de desembre, primer mercat nadalenc a la plaça Major d'Alzira. Viu la màgia del Nadal. Ajuntament d'Alzira. Regidoria de Festes. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. Seguro que es original. Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Ya son las 12:39 minutos. Estos días de temporada alta de compres, porque arriba Papá Noel, estén pensando también en posar la carta al Reis Max. Pues volem acostar-nos a una situació que fa l'efecte que és problemàtica a tenor del que llegim avui, el treball que ha fet el company José Luis García en Levante, el mercantil valenciano, i és el tema de les àrees de llibertat horària, vaja, de on les botigues poden o no obrir festius i diumenges. I n'hi ha, i pareix que n'hi ha algo de mal rotllo, hi ha algo de tensió. Perquè la proposta que fa l'Ajuntament és posar un perímetre al voltant de la llotja d'uns 1.000 metres. Pràcticament seria pues, el rovellet de l'ou, el cogollet de la ciutat, de Ciutat Vella. Però, clar, els comerciants també veuen que l'apertura en diumenges pues, pot ser una bona oportunitat pues, per incrementar el negoci. Els consumidors, què diguem? Home, pues, quan més facilitats tinguem, pues, millor, encara que també, i a nosaltres especialment ens agrada, fer suport al comerç de barri, veritat, al comerç de propet de casa, al xicotet comerç. Res en contra de les grans superfícies, són molt còmodes i estupendes per anar a comprar, cada un que decidisca, però en fi. A veure, quina és la problemàtica? Pues volem acostar-nos a ella, a veure si afecta o va afectar ara algun dels dies ja designats per a les compres de Nadal, i volem fer-ho en la responsable de la patronal del Xicotet Comerç, que és Tecobal, ella és Isabel Cosme. Hola Isabel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pelailla? Disculpar un poco mi voz, porque estoy con estos días de tanto hablar, la tenemos ya un poco cascada. Bueno, hay mucha actividad en el pequeño comercio y en el grande durante estos días. Imagino sí. que además sí, ayer claro. hubo una reunión importante de la que veníamos hablando, del Consejo del Comercio de Valencia. Sí. Bueno, ¿cómo fue la cosa, Isabel? ¿Hay mal rollo o qué pasa? No, nosotros llevamos con este tema, para que nos entienda el público que nos oye, no es un tema fácil ni fácil de explicar en 5 minutos, pero llevamos como 20 años, o sea, caray, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, es un tema sencillo en el origen que se ha ido complicando. Que no tema nuestro cliente consumidor, porque si alguien piensa en el cliente somos los comerciantes, quiero decir, tanto grandes como pequeños como medianos. Aquellos días que realmente consideramos que es necesario abrir para dar un servicio extra, vamos a seguir abriendo. Es decir, todo esto que se está debatiendo no afecta a esos días de Navidad que abrimos, a esos días que suelen ser unos 10 festivos al año, que se colocan de manera consensuada en los días más importantes, que suele coincidir con el mes de diciembre, principios de enero y alguno que otro que suelen coincidir también con las rebajas. Vale, eso, esto digamos, no está en discusión, ¿verdad? No, esto no, está no, claro, no. Se consensúan no, esos festivos. Eso es para toda la autonomía, perfecto, o sea, para toda la comunidad autónoma. Vale, ¿vale? Entonces luego aparece, pues bueno, porque se politiza un poco el tema, pues un partido en el gobierno que es partidario de la libertad absoluta de que cada uno abra cuando quiera. Que eso queda muy bien en un papel, pero todos tenemos que cumplir una serie de normativas y laborales, de costes de empresa, ¿no? Entonces, realmente el comercio ahora está abriendo 6 días a la semana, ¿no? Siempre. 90 horas podemos abrir a la semana. 90 horas creo que tenemos todos tiempo de comprar, creo. Hoy en día lo que nos falta es dinero para comprar y consumidores que compren, pero horas creo que tenemos de sobra. O sea, el tema no va por ahí. El tema se ha planteado siempre porque hay un formato que se ve beneficiado cuando se compran los festivos. Es decir, cambia la forma de consumir. Es el formato de centros comerciales, sobre todo fuera de las urbes de los municipios, donde tú te desplazas con el coche y pasas una mañana, una tarde o todo el día, ¿no? Ah, o sea que Isabel, tenéis vosotros también comprobado, y estadísticamente sí, sí, esto es así, claro, más, o sea, apertura de domingo significa que los consumidores nos desplazamos a las grandes superficies. Claro, porque es donde está todo abierto, porque es donde hay un comercio pegado a otro comercio, pegado a otro comercio, pero claro, tú vas a un barrio y un comercio pues tiene al lado un banco que está cerrado, luego tiene una clínica veterinaria que está cerrada el domingo, luego tiene una peluquería que está cerrada el domingo. Es decir, un comercio suelto en una calle no puede competir si la ciudad no está abierta 100%. Todos trabajamos. O sea, nosotros vivimos de dar vida a una ciudad que tiene vida. Pero cuando la ciudad duerme, nosotros descansamos, ¿no? Y tenemos ese orden. Y ese orden ha ido funcionando. Cada vez abrimos más horas, abrimos a mediodía, se abre hasta las 10 de la noche. Yo creo que el servicio es muy amplio. Lo que quiero decir es que esto no esta problemática no surge porque el consumidor nos solicita más horas, sino porque un formato, que es el de los centros comerciales, quieren que se abra el domingo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si realmente el pastel se reparte de diferente forma. No vas al comercio de cercanía, sino vas al aquel al que tú vas a pasar el día, porque el ocio y la compra está todo mezclado. No estamos en contra en absoluto de ese formato, para nada. Lo que defendemos es un equilibrio. No queremos que los municipios se queden desiertos, aquellos pueblos pequeños, grandes, las grandes urbes, se queden sin comercio, porque ese es nuestro modelo de ciudad mediterráneo. Es aquel que paseas por las calles y hay tiendas, ¿no? Bueno, yo creo, además, Isabel, que nosotros aquí en la radio hablamos con pues muchos concejales y con partes implicadas en diversas localidades, sí, en diversos pueblos, sí, de muchas comarcas también, a donde llega la 97.7. Y en todos los ayuntamientos nos encontramos con un interés por apoyar, por mimar el comercio local, por hacer incluso eventos, sí, sí, pues para que precisamente ese comercio local coja auge y coja personalidad y la gente también entienda ese, sí, consumo de kilómetro cero. Por tanto, entiendo que aquí las instituciones están, bueno, al lado más del pequeño comercio que de las grandes superficies. Y las grandes superficies, ¿qué pasa? Que están armando un poquito, no, han desenterrado el hacha de guerra. Esto son intereses financieros, vamos, que uno sabe que ese formato, mientras más abra los domingos, yo voy a vender más, ¿no? Yeah. Y otros sabemos que aunque abra los domingos, no voy a vender suficiente para que me compense los costes, ¿vale? Esos domingos, porque pensemos en un domingo cualquiera de un mes de octubre a mitad de mes. Quiero decir, vale, si está abierto mejor, yo como consumidor, mira, perfecto, pero también podría abrir la administración, también podría ir a hacer una consulta al banco. Quiero decir, si abrimos, abrimos todos, ¿vale? Porque el problema es que luego es muy difícil conciliar y el resto de días tenemos que estar abiertos. Y luego los pequeños comercios, muchos de ellos está el empresario y uno o ningún trabajador. Eso es la mayoría de nuestro comercio familiar, ¿verdad? Claro. Claro, para dar ese servicio nos dicen, bueno, pues no abráis, no os obliga a nadie. Pero si mi competencia está abierto, claro. yo tengo que abrir cuando mi competencia está. Porque somos profesionales, quiero decir, si el otro que vende colchones sabe los domingos, pues yo que vendo colchones, que lo puedo vender el lunes, pues tendré que abrir también el domingo, porque al final vamos a cambiar los hábitos. Eso es un poco la filosofía global del tema. Nosotros abogamos siempre por un equilibrio, es decir, el consumidor tiene internet hoy en día, los pequeños tendremos que estar en internet también para dar ese servicio, que un domingo estés en tu casa y puedas ver lo que yo tengo y si quieres me lo compras, ¿vale? O sea, lo que también tenemos es que ir al ritmo de las nuevas generaciones. Correcto. Que eso no son más horas físicas, porque ahora se está vendiendo que las empresas no hagan tanto presencial y hagan más por objetivos. Pero sí, nuestro problema es que nosotros es físico todo. Buscar otras alternativas. Pero claro, buscar esto, claro, nuestro tema es horas físicas. Que aunque no haya nadie en una tienda, tú físicamente estás ahí. Tú y tus trabajadores. Entonces, hay que entendernos que nuestro sector es complicado, nuestros convenios laborales los tenemos que cumplir y priman y pagan más por un domingo que por un lunes, con lo cual el domingo sale más caro, si sale más caro y mi gente está menos preparada porque contrato personal un poco de paso. O sea que todo se complica. Entonces, para que nos entiendan un poco, el anterior ejecutivo pues decidió que Valencia, que está obligada a tener al menos por ley nacional una zona abierta todos los domingos, bueno, pues que se decidió que era turístico, Valencia es una ciudad turística porque cumple una serie de requisitos y al menos una zona tiene que estar abierta, al menos una zona. Bueno, y esta es la zona donde hay, digamos, hay divergencia y el perímetro para que se acote. Isabel, claro. Es que de verdad me quedo sin tiempo porque tenemos el programa muy apretado. Yo pues abogo desde aquí también y como consumidor, pues a ver si ese ultimátum que ha hecho Ribó el día 31, pues que finalmente se pueda llegar a un acuerdo. En fin, que ese desfogo sea bueno para todos, porque entiendo tu primera reflexión, además, Isabel Cosme. Lo que no queremos los comerciantes es que estáis al lado de los consumidores, que de eso se trata. Es decir, los consumidores tienen aquí un poco el poder ahora de mediar entre los formatos. Yo creo que es su momento. Nosotros siempre hemos escuchado al consumidor. Y yo creo que con mucha suerte y mucho trabajo, muchas ganas todos de llegar a un consenso, podremos darle una estabilidad y que la gente también sepa que este es un problema menor dentro de todos los problemas que tenemos. Pues nada, eso es que... Sí, vale, sí. Y muchas gracias a vosotros también por interesaros por este tema. Tranquilidad, que ahora las Navidades pueden comprar todo lo que quieran, cuando quieran y en cualquier formato. Perfecto. Muy bien. Un beso fuerte. Un beso, Chimo. Hasta luego. Adiós. Hola, soy Carlos. Y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad, comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. Esta Navidad ven a disfrutar de la pista de hielo y el trenecito que los comerciantes del centro hemos preparado para ti, ubicado en la Plaza del Ayuntamiento. Y recuerda que con tus compras navideñas en los establecimientos asociados puedes conseguir descuentos. Consulta nuestra web shoppinginvalencia.com y aprovecha las ventajas de comprar en nuestros comercios. Los comerciantes del centro, comprometidos con la ciudad. Francisca Mayor Inmobiliaria. En Francisca Mayor Gestión Global Inmobiliaria integramos un nuevo servicio de gestoría con personal titulado para ofrecer a nuestros clientes un servicio eficaz y eficiente. Si quiere vender su vivienda y necesita liquidar su herencia, no dude en visitarnos en calle Serrería número 34, Valencia. Contacte con nosotros. Profesionales altamente cualificados con más de 15 años de experiencia les atenderán. Estamos en calle Serrería número 34, Valencia. Nuestra web franciscamayor.es. ¿Está bien asesorado? Cierre bien sus asuntos del 2015 y planifíquelos para evitar sorpresas en el 2016. Gestores Administrativos. Estará bien asesorado. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Bueno, pues ya son las 12 del mediodía y 52. Os comentábamos que ya sabéis que los viernes, pues nuestro programa pues os traslada muchas propuestas. Es que hacer una agenda también pues de ocio para que el personal pues decidáis qué hacer el fin de semana en familia. Llegan las fiestas de Navidad y ya los tenemos aquí desde hace varias semanas. Y a mí me gusta siempre reivindicar cuando llegan las Navidades, pues que vayáis al circo. Es arte en estado puro. Los tenemos aparte, pues prácticamente actúan delante de nuestras narices. Son, en fin, artistas realmente maravillosos. Y para ir en familia, la propuesta del circo siempre viene muy bien apuntársela. Ellos son además el circo con más tradición en España. Y este año cumplen 10 años en Valencia. Estamos hablando del Gran Circo Wonderland. Está con nosotros Quique Macachi, ¿qué tal? De la familia de Circo Wonderland. ¿Cómo estás, Quique? Pues muy bien, aquí estamos. Caray, 39 años, esto es una historia muy larga, ¿verdad? Y ya 10 años en Valencia, ¿no? Sí, bueno, 10 años seguidos en Valencia, porque ya estuvimos allá primeros de los 80, 81, 82, pues ya estuvimos aquí en Valencia con nuestro circo en Navidades y, o sea, no es el primer año que venimos, pero es el décimo seguido que venimos aquí a Valencia y este año pues lo hemos querido celebrar por todo lo alto. Allí encontraréis a la familia del Gran Circo Wonderland, precisamente enfrente del Biopark, con los que luego también hablaremos, en la avenida Pío Baroja. Allí estáis celebrando este décimo aniversario continuado de un circo que si de todos los circos se dice que es una gran familia, el vuestro es que es una familia realmente, ¿no? Muy, muy grande, muy grande. Una familia además realmente muy grande, pues donde ahí pues tenemos la base del espectáculo. Es la base, la fuerza de nuestro circo también es la familia. Somos unas 30, 35 personas solo de la familia nuestra. Donde ahí pues se han curtido todos los artistas nuestros que tenemos ahí. Tenemos una cantera de jóvenes que es, digamos, interminable. Mis sobrinos, mis hijos, mis primos, mis hermanos también, por parte de ellos, pues ahí tenemos una base del espectáculo, pues donde salen acróbatas, donde salen payasos, donde salen trapecistas. A ver, yo tengo una hija que es trapecista, un hijo que es acróbata y una hija que es equilibrista. Y los tres me han salido, pues, buenísimo. Eso también por parte de mis sobrinos. Tenemos uno de mis sobrinos que este año actúa en la pista del circo, pues es el único en el mundo en lanzar 12 conos en el aire, 12 conos, y luego recogerlos todos. Y hay un momento que están los 12 en el aire. Los 12 en el aire, es el único en el mundo. Hemos estado controlando, mirando en el libro Guinness de los récords, no hemos encontrado nadie que pudiese hacer ese ejercicio. Y pues esa pues es, digamos, la base, la fuerza de nuestro espectáculo. La fuerza de estar ahí 39 años además con nuestro propio circo. Qué orgulloso. Además, y esa es, digamos, un poquito la base y la fuerza de nuestro circo. No me quiero ni imaginar cómo son las Navidades en la familia Macachi, las reuniones familiares. Esto debe ser todo un auténtico espectáculo. Déjalo. Circo Wonderland, con un espectáculo que viene además, además de, como veis, de la familia Macachi, con una cantidad de espectáculo nuevo, con muchísimas novedades. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que nos los proponéis y pues a ver, para, dónde están las novedades este año? Para este año la novedad, pues digamos, es toda la primera parte del espectáculo, donde pues hemos querido basarla sobre el cuento del libro de la selva. Son todas actuaciones de circo, son todos malabaristas, acróbatas, trapecistas, payasos, contorsionistas, hay de todo, pero que van contando el cuento del libro de la selva. Tiene un formato, he visto algunas de las imágenes, que es un formato como de musical. Sí, es como, es digamos, un mixto entre un musical y unas actuaciones de circo, la verdad. Hemos querido juntar las dos cosas y la verdad que nos ha salido muy bien. Nos ha salido un espectáculo muy llamativo, son 55 minutos la primera parte, donde va todo dedicado al cuento del libro de la selva. El Mowgli, pues es el Mowgli verdadero. El Balú, la verdad, nos ha salido muy bien también, porque es muy simpático. Bagheera, que es la pantera del libro de la selva, pues es la trapecista. Y la verdad, pues que entre todos los artistas del circo y un buen coreógrafo, que la verdad nos ha estado ayudando 6 meses seguidos, llevamos desde este verano con él, pues hemos conseguido montar toda la primera parte del espectáculo que va basada sobre este cuento. Y la verdad que nos ha salido muy bien, muy chulo, muy bonito. Pero luego, en la segunda parte, pues vienen las actuaciones de circo tradicional, el circo puro, puro tradicional, donde vienen unos motoristas acrobáticos desde Brasil, donde pues viene mi sobrino, que es el malabarista, digamos, para nosotros, nuestra estrellita, entre comillas. Viene un grupo de acróbatas desde Rumanía, desde la Escuela Estatal de Circo Rumana, la verdad vienen un grupo de acróbatas en báscula que son muy, muy, muy, pero que muy buenos. Y los payasos este año, pues como novedad también, como plato fuerte, unos payasos que vienen de Chile, que son famosísimos en su país y donde nos ha costado pues muchísimo poderlos traer aquí a España para que estén actuando este año con nosotros. Y son buenísimos, son los hermanos Caluga. Un gran fichaje habéis hecho, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Hermanos Caluga, son Caluga. Caluga, los Caluga, sí. Son chilenos, sí, y son unos payasos realmente, en fin. Más realmente son, son impresionantes, son muy buenos también. Bueno, pues son empresarios, son una gran familia, al tiempo son artistas y es un gran espectáculo que lo vamos a tener, vais a estar hasta pasado Reyes, pero bueno, que la gente vaya ya hasta reservando el... su sitio, ¿no? Sí, sí, hasta el 17 de enero estamos aquí en Valencia y vamos a actuar todos los días desde hoy mismo hasta el 17 de enero. Bueno, pues gracias por hacernos felices, a todos, a la familia, por trasladarnos diversión desde hace 39 años. Y bueno, son pioneros, ¿acordáis del circo de la ciudad de los muchachos? Yo que ya tengo alguna edad, sí que lo recuerdo, fuisteis pioneros en aquello también. Y hoy están con nosotros el Gran Circo Wonderland, 10 años en Valencia con el libro de la selva. Que os vaya muy bien, Quique, un abrazo fuerte para toda la familia. Venga, pues gracias a vosotros por invitarme una vez más aquí. Un placer. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. ¡Un jamón! ¡Un carro de la compra! ¡Otro jamón! ¡El super carro! Esta Navidad en MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Servicios informativos. Es la una en punt, temps per a la informació. César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. S'han desarticulat en València i en Madrid dos bandes de delinqüents que es dedicaven a robar cable. Sí, la Policia Nacional ha detingut a 13 persones. Les dues organitzacions delictives furtaven en infraestructures ferroviàries, subestacions elèctriques i estacions de bombeig d'aigua. Segons la Direcció General de la Policia, en el cas de València, els arrestats comptaven amb la connivència dels responsables d'un centre de reciclatge de Manises que compraven tot el material. Als detinguts se'ls imputen 24 robatoris. Investiguen les causes estranyes en les que ha mort un home a Benicàssim, ha mort cremat, carbonitzat. Sí, les primeres investigacions d'este succés que contàvem ahir, Ximo, han pogut determinar que la persona que ha faltat és un home de 57 anys. Les mateixes fonts han indicat que es tracta d'una mort violenta, encara que no s'han oferit més dades sobre les circumstàncies d'este sinistre que investiga la Guàrdia Civil. L'incendi, ja que recordar, es va produir per causes no precisades poc després de les 11 de la nit del dimecres en un xalet adossat situat en un carrer de Benicàssim. I es tanca la campanya electoral en la comunitat i estarà marcat avui per la presència de Mariano Rajoy i de Pablo Iglesias. Sí, tenim els dos així, a la ciutat de València, a l'Estadi de la Desprada. Rajoy estarà a la ciutat de les Arts i les Ciències. A l'Estadi de la Desprada també Pablo Iglesias estarà en un míting al pavelló de la Font de Sant Lluís. El PSPB ha programat també altre míting, en este cas serà Mislata i estarà Ximo Puig. La candidatura d'Esquerra Unida, liderada per Ricardo Sixto, tancarà la campanya al Teatre Tívoli de Burjassot i Ciutadans no ha programat cap acte polític de tancament de campanya hacia la comunitat. I els productes frescos típics de Nadal pugen fins un 16%. Sí, segons un estudi realitzat per l'Organització de Consumidors i Usuaris, lo que en castellà serien les almejas, han augmentat un 16% de preu en els últims 15 dies de cara a aquestes dades de Nadal. Els percebes gallecs un 11%, el besugo i la ternera un 10%. Són els productes que més s'encarixen. L'excepció a estos increments és el de la fruita, la pinya, típica també de Nadal, que cau vora un 3%. Les vendes en les grans superfícies de la comunitat han crescut un 8% en la primera quinzena de desembre. També de cara a aquesta campanya de Nadal, el sector espera, a més, i segons la patronal, segons l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, espera rebre més de 750.000 clients en els seus llocs comercials este pròxim diumenge, ja que recordar que és el tercer festiu de desembre en el que totes les grans superfícies valencianes van obrir les seves portes. I ara, temps per a l'oratge. Esta primavera que estem tenint vespre de Nadal va a continuar durant el cap de setmana. Tinc idea de fer-me una paelleta el diumenge. Pues vaig a votar i podràs, després me faig la paelleta. Me la puc fer en la terrasseta? Totalment, que totalment. Maravilla. L'únic que podràs fer, tampoc massa, no, perquè t'agradava dir jo agafar una camisa o un jarsener per tirar-te per damunt de, si dels muscles, no, per si de cas. Una xaqueta de xandall, la xina. Sí, perquè diu la Xarxa Estatal de Meteorologia que, llevat de que avui els termòmetres estaran fregant també esos 20 graus així a l'interior de la comunitat, com a jocs com a Ontinyent, a València s'esperen de 10 graus, a Gandia també. Este cap de setmana cauen un poquet les temperatures. La màxima estarà rondant els 17-18 graus. Cauen un poquetet, però tampoc massa, no? Exactament, sí. Perquè el cel va estar pràcticament ras i el vent va seguir bufant fluix variable, així que va ser un temps pràcticament primaveral. Ideal per a minxar-se una palleta, Ximó. De meravella. Sí. El demà dissabte a les 4 juguem en Mestalla. També imagina que farà, inclús en separoreta i tot. No? Sí, sí, sí. Que estigui al sol. Això ara sí. De matí refresca, això sí, ja saps. Avui, per exemple, se notava que les temperatures s'havien caigut més, inclús que ahir a la mateixa hora, però en les hores centrals del dia, diguem que els termòmetres estan fregant i esos 20 graus, que és una temperatura molt anormal per a aquestes èpoques de prenadal, no? Però que van aguantar, en principi, fins la setmana que ve. Pues tornem a quedar per a que ens contes les novetats informatives a les 2. Perfecte. Gràcies, César. Parlant de Mestalla, a les 4 de la vesprada contra el Getafe. Totes les novetats d'aquest partit, el sorteig de la Copa del Rei. Juguem contra el Granada i tota l'actualitat del València Club de Futbol en un minut. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¿Problemas con tus encías? ¿Caries? ¿Ortodoncia? En estas fiestas no olvides a tus dientes, cepíllalos después de cada comida y evita los excesos. Tu sonrisa lo agradecerá. Pide información a tu dentista y acude al menos a una revisión anual. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, ICOED, juntos por tu salud dental. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bobetbal, las 24 horas del día. con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Reserve su banquete de boda o comunión y disfrute del nuevo espacio exterior de Mediterráneo Eventos en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes. Carretera Real de Madrid, sin número, Albal. Talleres Broseta, empresa especializada en maquinaria agrícola. Todos nuestros departamentos se unen para cumplir las expectativas de un mercado cada vez más exigente y especializado. Concesionario oficial New Holland y Case. Estamos en Caudete de las Fuentes. Teléfono 96-231-9231. Y en Puzol, calle Más del Bombo 11. Teléfono 96-121-5844. Talleres Broseta. Una larga historia gracias a ti. Visite nuestra página web talleresbroseta.com. Una y set minutos, el dissabte a les 4 contra el Getafe. I ja coneguem qui serà el nostre adversari en la següent ronda, vuitens de final de la Copa del Rei. Ens anem, don Vicente, a Los Cármenes. Nos vamos a Granada. El Día Reyes. El Día de Reyes, el 6 de enero. Día de Reyes, tenemos la ida aquí en Mestalla. En el viejo Coliseum de Mestalla. Ahí vienen los Reyes y lo traen al Granada. Partido de ida, Valencia, Granada. Partidazo. Fantástico. Ojo. Fantástico. Y un sorteo benigno con el Valencia. Bastante benigno, ¿no? Por lo que podía haber caído, bastante benigno. Aunque nos podía haber tocado el Mirandés también. Bueno, eso ya no hubiera sido benigno, hubiera sido muy benigno, señor Rovira. Efectivamente. Déjeme que le recuerde, don Vicente, que tiene usted una cita el martes, el día de la lotería. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Usted ya tiene la marcha hecha? ¿Usted ya...? Yo estoy a sus órdenes, señor Rovira, ya lo sabe. Usted sabe que aquí somos un equipo, somos un equipo. Entonces, mire, el día 22 estamos montando con Silvia Tomás, con Leonardo Marín. Bueno, con Arancha Ferrer, con toda la cuadrilla, estamos montando con el maestro David García, que va a llevar de allí también los equipos, un programa especial, más que diría yo, especialísimo, dedicado al sorteo de la lotería de Navidad. Usted que es un gran lotero. No, gran perdón. Consumidor. Me van a tener que entrevistar. Como... ¡Primer premio! ¿Usted ha rascado un primer premio el de la gordo. Lotería? No ha rascado todavía, no ha sido el sorteo. Ah. Pero que lo tendrán fácil. Ah, porque le va a tocar a usted. No, le daré la exclusiva, señor Rovira. Bueno, siga anunciando, por favor, el programa. Entonces, haremos un programa especial. Estaremos, fijaos que el sorteo empieza, don Vicente, a las 8:30 de la mañana. Con lo cual quiero decirle que desde las 8:30 nosotros, empieza a las 9, usted perdone, y empieza ya los bombos a girar. Pero a las 8:30 ya está el ambientillo en el salón de loterías. Sabe que vienen aquello con las bolas, las suben, las bajan, las enganchan, las dejan, todo aquello. Y entonces nosotros ya estamos en ese, en la previa, nosotros ya estamos calentando la banda. Luego tendremos un despliegue informativo sin precedentes en la radiodifusión valenciana con Óscar Martínez. ¿Qué? No, parece... ¡Ay, qué digo yo, Martínez! ¡Uy! Óscar Martínez, de repente se me ha cruzado. Se me ha cruzado un amigo. Y no le hago la foto de la cara que ha puesto. Uy, es verdad. Óscar Pellicer Pelli, de Tabernes de la Valldigna, y don César Molins, que yo sé, ellos van con equipos móviles, y ellos mismos también se mueven, irán buscando la noticia. ¿Cómo? Donde caiga un premio, ahí, pam, allí estarán ellos. Olfateando todo. Olfateando, sí, sí. Oye, son muy de olfatear la noticia. Bueno, y Juanma Romero estará también ahí metiendo canastas de lotería. Y Juan Manuel Romero va a estar aquí en el soporte de producción. Oiga, vamos a ver, esto es un despliegue en la radio que hemos movilizado aquí a todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo? Y tiene el gordo, ya se lo he dicho. Bueno, y otra cosa, es decir, a mí lo que pasa es que a mí en la radio escoltar lo de la lotería m'agrada molt, pero me perc, porque no sé los números que han eixit y tal. Yo voldria saber, pues, si va a tocar las vedreas y pitos y flautes, porque se me perc, que se me perc, que se no se me perc. Pues per la vesprat te'n vas al quiosc, tú compres el diari Levante, el Mercantil Valenciano, pel matí, perquè hi ha les notícies i tot el tema i tal. I després se fa una edició especial vespertina, el mateix dia 22, òbviament, ja el mateix dia 22, sí, sí, no tens que esperar-te al sant demà. No, no. Aixa edició especial on està tot el llistat i ahí tindràs tots els números si t'ha tocat, si no t'ha tocat, això. Y ojo, en Levante, claro. Ojo, que se vende como churros esa edición, ¿eh? Claro que se vende. Yo se lo digo, que como churros. Que me lo quitan de las manos. Tanto como se ha vendido tanto el Levante como el Superdeporte hoy, porque ya nos anunció que nuestra presidenta, Lei Jun Chan, estuvo ayer en las instalaciones de Editorial Prensa Valenciana, visitó tanto Levante como Superdeporte, y quién tuvo ocasión de darle la mano, de plantarle un beso, de hacer incluso una entrevista con ella y de ver este vestido violeta tan bonito que llevaba y esta gracia que tiene Lei Jun Chan en vivo y en directo y en persona. ¿Quién fue? Don Andrés García. Andrés García, hombre, ahí, al pie de la noticia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí en Paterna. Precisamente con Lei Jun otra vez, porque y no piensa el fan. Si no supiéramos que estás muy felizmente comprometido, Andrés García. Sí, sí, sí, sí. Es una relación estrictamente profesional. Sí, me consta. Nuestra. Oye, pero habéis hecho una foto de ella aquí en la página 2, que siempre me gusta lo que ponéis en la página 2. Y entonces ella se ha retratado, detrás está todo, digamos, la enciclopedia de todos los superdeportes, lujosamente encuadernados. Esto fue un trabajo que hizo en su día don Vicente Bau cuando dirigía la casa. Esos tomos son míos. Los tomos, pero personalmente incluso. Y le habéis hecho un primer plano a Lei Jun, que está de un... Está como, sí, está como así morbosilla, no sé cómo decirte. Don Vicente, usted le da como, yo, ¿no le da como puntillo? Yo se la he definido con una sola palabra, está chan. Está chan, muy chan. Oye, ella sí en la distancia corta, Andrés, así, bueno, ahora que no nos oye. Ella sí que, ¿cómo es ella? Yo la verdad es que nunca la había visto así, pero sí que es verdad que ayer tuvimos la oportunidad de entrevistarla, de conocerla en la distancia corta. Y vimos una Lei Jun, pues, que estuvo muy cómoda con nosotros, tanto con Julián, con Carlos, con Andreu y conmigo, con los cuatro. Y bueno, muy distendida y muy cordial. Y bueno, cuando se tenía que poner seria se ponía, pero la verdad es que nos causó una grata impresión y nos contó, pues, cosas interesantes de la actualidad, aunque la actualidad ya la ha hablado mucho recientemente en la Junta, pero cositas interesantes de la Lei Jun personal, pues que hoy publicamos en Superdeporte y que, bueno, yo invito a todos los oyentes a que compren el periódico. Sí, gracias. Oye, no vamos a hacer spoiler, pero es verdad, cuenta cosas jugosas. Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta, Andrés, hacerte a ti una pregunta directamente, dado que eres el Lei Junchonista que va persiguiendo a la presidenta. ¿Esto significa también una forma de acercarse a los medios de comunicación de Valencia, a los principales medios de aquí, a Levante Mercantil Valenciano, a Superdeporte? Es decir... crear una nueva etapa post-Méndez. Ojo, sí, sí, sí. Ojo lo que te digo. Yo estoy convencido, y de hecho esa reflexión de ser una presidenta y un club más transparente, más comunicativo, la hace en la entrevista, ¿eh? Es uno de los destacados que pongo y bueno, que viene, ella viene a decir que en los últimos meses ha aprendido que tiene que hablar más, que le cuesta porque no es su manera de... Habrá un valenciano perfecto. Sí, pero que ella ha entendido que tiene que comunicar más con la afición y que es importante y que va a hacer un esfuerzo para que así sea. O sea, que a partir de ahora vamos a ver mucho más a Lei Jun expuesta a los medios y sobre todo para dar explicaciones a la afición, que es realmente la que necesita. Desde luego ha dado un paso adelante, porque ayer nosotros estuvo viendo a nuestros compañeros del Mercantil Valenciano, Levante y Superdeporte, por la noche se fue de gala a cenar con la agrupación de peñas, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo un auténtico tour ayer. Empezó con nosotros en Superdeporte, estuvo también en Levante, bueno, pero presidió el acto de Asin Down también en la Ciudad Deportiva de Paterna. Exactamente. O sea, que por la tarde fue a la Asociación de Futbolistas, también estuvo en el Pequeño Accionista. Nosotros la invitamos a la gala de Casa Caridad, pero claro, no le cabía ya en la agenda. No, ¿esto? Yo me he preocupado, está dormida todavía. Fue la agrupación donde, bueno, brindó con los peñistas por los éxitos de nuevo año. Y bueno, y acabó en la cena de empleados del Valencia, que tuvo lugar en el Hotel Valencia Palace, y en el que allí estuvo para cerrar un día pues casi interminable. Me gusta mucho que publicáis que acertó mucho la agrupación de peñas con el regalo que le hicieron. Sí. Un vinito y eso, y le regalaron, mire usted, lo digo, don Vicente, por si usted quiere volver a reconquistar en su momento a Lei Jun. Le regalaron un ramo de flores con unas orquídeas muy bonitas, y ella estuvo muy emocionada, porque es la flor de Singapur, ¿sabes? Es perdón, un poco, perdón. Es el símbolo de yo me adelanté. Usted ya le ha regalado una orquídea para Navidad. Sin parar. Es usted tremendo. Hasta que vi la foto del marido, pero hasta entonces... Es usted tremendo. Pero solo un par de pinceladas, si te parece, y vamos a la actualidad, Andrés. La ITV de Julián Montoro, del DIRE, en cuatro palabras lo explica muy claro. Méndez cae, ella sube. Ella, por supuesto, la Hijunchan. Y me gusta mucho vuestra portada, el destacado de que lo importante, y ella es consciente, y que lo sean también en Meriton, porque esto no es un negocio cualquiera. Esto no es comprar y vender aceite de palma o acciones de la McLaren. Esto es otra cosa. Aquí sí. Lo importante son los aficionados. Y yo creo que ella, que ha vivido Mestalla y las pañoladas y las pitadas, dice... Ojo, que los aficionados son una gran familia y el club no puede estar a espaldas de ellos. Yo creo que, me parece muy importante. Ayer fue una foto, perdóname un segundo, Andrés, es una foto que hizo Leijun de ella misma o del sentir propio de los máximos accionistas de la Mercantil Valencia Club de Fútbol, porque fue Leijun la que se acercó a todo el mundo y se dejó ver y se dejó entrevistar y aceptó regalos y vengo por aquí, voy por allá. Eso es. Pero ella está en contacto permanente con el presidente de la Mercantil, o sea que es una opción parida por los máximos accionistas, ¿no?, de la Mercantil. Yo creo que hay que celebrar, ¿no?, que el Valencia pues recupere una cara y tenga voz también, ¿no?, porque hasta ahora el Valencia solo lo escuchábamos por voz de Nuno Espíritu Santo, y bueno, la presidenta ha dado un paso adelante en todos los sentidos y yo creo que la gente se lo va a agradecer. Genial. Nosotros también, los periodistas, pero sobre todo los aficionados, que al final es el que quiere explicaciones y respuestas. Es lista ella de narices, ¿eh? O sea, la veo una tía lista, preparada, ¿eh? Sí. Lo ha hecho bien y sin miedo a Méndez también. Ella reconoce que el club se ha asesorado, pero que es verdad que a partir de ahora, pues bueno, las decisiones va a tomar Meriton. ¿Tú crees, te voy a hacer una pregunta directa, ¿tú crees que el freno que se le ha puesto a Méndez, que es indudable, parte del Ijun más que del máximo accionista? Ojo a la preguntita. Yo creo que es Peter también, ¿eh? Peter, al final, claro, es el amigo también de Méndez, pero yo creo que la fractura no es fractura, ¿vale? Porque siguen colaborando, son amigos, pero bueno, Lim es un perfecto empresario y bueno, ha tomado una decisión y yo creo que por ahí el Valencia va mejor, seguro, estoy convencido. Muy chulo este súper que habéis hecho del viernes, además con las fotos de la plantilla en la presentación del calendario de Ascend Down, otra de las citas navideñas por excelencia del club, que se mantienen, por supuesto, ese contacto con la afición, ese contacto con la sociedad, que lo tengan claro, y Leijun, yo creo que Leijun Chan, la señora Chan, demostró ayer que desde luego lo tienen claro. Bueno, vamos a la actualidad. Desde ahí, desde Paterna, ¿qué tal ha caído? ¿Qué quiere? Yo es que tengo una pregunta inmediata. Pide la vez. Por favor, Andrés García. Que no sea personal, ya le he dicho a Andrés que no puede contar nada personal. Dime. No le diga. No, es que yo... Por cierto, que la presidenta hacía atletismo y jugaba ping-pong. No lo reconoce en la entrevista. A ping-pong, tenis de mesa. Tienes que evolucionar. Tienes que evolucionar en la definición. Yo jugaba ping-pong también. ¿Con ella? Pero esas eran otras épocas. Entonces ahora es tenis de mesa. De su revés, perdón, endiablado de ping-pong. Perdón, es legendario, ¿eh? Perdón, está federado. Sí, lo sé. Y cuando viene alguna partita que no hay que correr demasiado, ajá, usted sí. Un dobles. Le propongo un dobles. Usted y yo, ¿qué?, contra Leijun Chan y Damià Vidagañ. ¿Chinchón? ¿Cómo chinchón? Por cierto, que aquí en Paterna han puesto una mesa de tenis de mesa, como dice Vicente. Igual ha tenido mucho que ver ella, no sé. Oh. ¿Cómo ella? He sido yo directamente el que ha dado la orden. Bueno, te tengo que hacer una pregunta, que estoy nervioso. Venga, a ver. Andrés. A ver, ¿cómo va? ¿Qué pasa con Villalba? ¿Qué pasa con Fran Villalba? Que ese tío me tiene enamorado a mí. Es un fenómeno, sí. ¿Pero no ha entrado en la lista o sí? Sí, ha entrado en la lista. Han entrado los 17 futbolistas del primer equipo que estaban disponibles y los tres canteranos que ya participaron el otro día en el partido, Diallo, Zaibo y Fran Villalba, y que van a tener continuidad. Los tres van a tener dinámica de equipo hasta que haya una nueva orden. ¿Qué quiere decir eso? Que van a entrenar con el equipo. Si Neville lo necesita, los meterán a lista. Y si no, bajarán a competir en el filial. Pero los tres, de momento, van a estar ahí arriba. Me gusta mucho también que le llaman o le han bautizado como el pequeño Silva. Sí. Fue Neville el que lo dijo en la entrevista de Sky Sports. Así es, así este es. Fin de semana, que le recordaba. Bueno, es un listón un poco alto, pero bueno, si alguien apunta a Silva aquí en la Escuela de Valencia, es Fran Villalba, está qué claro. Bueno. Hoy destacáis los consejos del veterano, del papá Negredo, al chiqueta Villalba, y dice, nene, si fallas la primera, tranquilo. Además, pasa nada. Tú juégatela, ¿no? Le anima que se la juegue. Usted ha puesto, talento tiene. El señor sobra. Rovira ha puesto el tono de voz, efectivamente, de negro. Espabila. Ojo, el otro día jugaron juntos. Negredo y Villalba, y se entendieron, ¿eh? Se entienden bien. Ojo. Además, tiene una buena relación. Negredo ha ejercido de protector. Y bueno, sí. El otro día os conté una curiosidad. Negredo le regaló una colonia a Fran Villalba en el vestuario. Eso no es una curiosidad, eso es un temazo. Son pequeños detalles que al final hablan de la integración del chaval y de un Negredo que ayuda a los más jóvenes también, hay que destacarlo. Es el patriarca, sí señor. Bueno, cuéntanos, Andrés, ¿cómo ha caído el resultado del sorteo de la Copa del Rey? Ya sabemos que jugamos contra el Granada. En fin, ¿qué reacciones ha habido? Gusta. Yo puedo hablar con un futbolista ahora, sí. Bueno, evidentemente es un rival difícil, es normal, ¿no? Vienes de pegártela contra el Zenit y el Gent y el Lyon en Champions y bueno, cualquier rival sabes que te la puede liar y más como está el Valencia ahora, pero sí que ha gustado. Es verdad que hubiera gustado más jugar el partido de vuelta en Mestalla, no podrá hacer, pero es un rival que gusta y al que no le ha gustado mucho es a Robert Ibáñez, que también hemos tenido la oportunidad de intercambiar WhatsApp con él y no podrá jugar, tanto él como Salva Ruiz están cedidos allí por el Valencia y ninguno de los dos podrá participar. Efectivamente, y estarán asesorados por Don Ángel Castellanos Céspedes, ex futbolista del Valencia, granadino de pro. Sí, señor. El granadino. Crack. Sí, señor. Ese venía. No estaba Pep Serer, no estaba también. No, Pep Serer no. El que viene de allí y vive allí y se casó con una granadina es Ángel Castellanos. Déjeme un segundo. Ya sé que Pep Serer no es granadino. Viene de allí. Lo que digo es que estaba en el cuerpo técnico de Granada, creo. Bueno, Pep Serer ha estado por muchos sitios, pero no se le puede definir como una auténtica materia. Sí, que de acuerdo. Que lo tengo claro. Bueno, más cosas. Tenemos lista de convocados y un posible 11 para mañana, Andrés. Pues sí. Chaume será portero, repetirá en la liga, es la elección de Neville. Gaya entra en lateral izquierdo. Recordemos que Orbán es baja por sanción. Y la defensa la podrían completar Abdenur, Mustafi y Barragán. Ojo Mustafi porque ha entrado en la lista, pero no ha acabado el entrenamiento, se ha tocado, tiene una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda. Y ahora mismo es duda. A pesar de eso, yo sigo confiando y estoy convencido de que va a hacer un esfuerzo y va a entrar en el equipo. Genial. En el centro del campo no hay dudas porque solo hay tres mediocentros del primer equipo. Recordemos que Javi está sancionado y lesionado, las dos cosas. Enzo también continúa lesionado, por tanto, yo creo que la apuesta, no ha probado nada, pero yo creo que la apuesta será parejo en la posición de seis con Danilo y André por delante. Bueno, ¿y arriba? Y arriba, no está previsto que juegue Negredo, ¿vale? El otro día tuvo ya 90 minutos en Copa. Precisamente esos 90 minutos yo creo que le descartaban un poco de inicio para este partido. Sí. Él va a entrar poco a poco, pero progresivamente. Por tanto, jugará Paco seguro en punto de ataque. Yo apuesto por Cancelo en la derecha, ya lo hizo el otro día en Eibar. Pero lo hizo tan mal, Andrés. Sí, la verdad es que ese día estuvieron muy mal. Yo creo que estuvo mejor Santi Mina en el partido de Baracaldo. Y a lo mejor se lo podría plantear, porque la jugada esa del doble lateral, por muy ofensivo que sea Cancelo, por lo menos en Ipurúa salió fatal, perdona. Pero bueno, tú apuestas Cancelo, Paco Alcácer, pero bueno, y tiene posibilidad también Mina, y por la izquierda yo creo que De Paul. Es verdad que no estuvo bien tampoco en Eibar, no estuvo nadie, pero bueno, sí. Es un futbolista por el que ha apostado, y yo creo que le tiene que dar continuidad, y este partido está ya que se lo merece. Yo por un lado, por otro, bien por derecha, bien por izquierda, creo que Santi Mina, que se está reconciliando con el gol, ojo, marcó en Liga, marcó en Copa, puede ser una apuesta de inicio importante, ¿no? No sé si esto va a repercutir negativamente en De Paul, va a repercutir negativamente en quien pudiera estar en banda derecha, pero a mí me da la impresión que Santi Mina es un tipo con el cañón enchufado, ojo. Sí, es un futbolista que se lo merece, que está creciendo ahora y que lo que no hay que hacerle es cortarle las alas ahora mismo. Además, claro, sí. Tanto Rodrigo De Paul, el elegante Rodri, como Santi Mina, son también jugadores en los que en ese esquema ya vimos, efectivamente, en el partido de Copa contra Baracaldo, cómo dispone en el terreno de juego Gary Neville, cuál es el juego que quiere, más allá del espíritu, la disposición, y olfateo que le gusta el media punta. Que jugara contra el Baracaldo también Fran Villalba, que Santi Mina y Rodri de Paul no se encuentran cómodos en las bandas, y son jugadores que tienen fútbol, es verdad, pero jugando en esa media punta. Y nosotros aquí recordando que Mestalla es amante de las medias puntas y que nos gusta la afición que haya medio puntistas también en el equipo. Hablábamos ayer, pues, por supuesto, del recuerdo de Silva, al que nos recuerda este pequeño Fran Villalba, pero también, pues, sí, fíjate, Mata. Sí, sí. El mismo Mista, incluso, tampoco eran nueves puros, hasta si me apuras Villa, jugadores que les gusta estar en el balcón del área. Bueno, Villa sí que era más killer, es verdad, es un tipo más de área, pero nos gusta jugar con... Sí, más que la variable pistas, ¿no? De jugar con medios puntos, yo creo que el técnico de Valencia, Gary Neville, al fin y al cabo lo que quiere de verdad es jugar con dos puntas. Ojo, dos puntas móviles, no dos puntas estáticos. Uh-huh. Y creo que en un futuro el Valencia serán Negredo y Alcácer. No te le digo mañana, le digo en un futuro. Bueno, Rodrigo está en boxes, pero ya apuntando que pronto sería la recuperación. También podría ser un futbolista interesante, ¿no? No ha entrado en esta lista, pero sí que está previsto que después del parón, en el partido contra el Villarreal, uh-huh, vuelva otra vez al equipo. O sea, Rodrigo Moreno. Es que de momento... Sí, sí. De momento, yo voy a citar simplemente para que la gente se dé cuenta de gente que se queda fuera. Alves, obviamente el portero, Orban, Fuego, Enzo Pérez, Fegulí, Bacali y Moreno. Tenemos metralla. Casi un equipo titular, ¿eh? Desde luego. Serían titulares en el Granada. Serían titulares. ¡Muy bien ahí! Desde luego que sí. Bueno, Andrés García, te mandamos un abrazo muy fuerte, amigo. Muchísimas gracias. Ya nos contarás esos cotilleos en Petit Comité, del Leijun en la distancia corta. Venga, un abrazo. Un saludo de Leijun también. Para vos. Bueno, el partido tenemos contra el Getafe. Ya nos ha apuntado cuál es la alineación titular que prevé Andrés en función de los movimientos en Paterna que puede poner Gary Neville. El sábado a las 4 de la tarde, sí. Desde las 3 de la tarde... En fin, Manolo Montalti i companyia hauran de menjar dinar qualsevol cosa, un bocata de qualsevol manera, perquè, en fi, no és horari en Mestalla dissabte a les 4 de la vespre. Bueno, salva fogada de Manolo Montalti en varios días. Este sábado no van a comer apenas. Luego ya sabe que tiene partido el 31, Villarreal, ni más ni menos, fíjese, el fin de año. Luego, el Día de Reyes también. O sea, están encantados en la radio con estos horarios que les han puesto. Pero bueno, el Levante, por su parte, juega el domingo, ese horario raro de Tebas, que es las 6:15, que ni son las 6, son las 6:30, y tienen que vérsela contra los Leones, el Athletic Club de Bilbao. Ni más ni menos, bueno, contra el Athletic, ojo, en campo... duro de roer, Sí, y en el campo del Athletic, además. Nuevo San Mamés. En el Nou San Mamés. No, vamos a decirlo en valenciano, en el Nou San Mamés, con un Rubi que dice que está jugando bien, pero trata de arrancarlo, por Dios. Es decir, vale, juegan bien, pero no sacan puntos, no suman. El Levante, en este momento, figura último en la clasificación con 11 puntitos, que son, francamente, pocos. Y luego, si tenemos a Cuero, lo tenemos por ahí, no va a estar en este partido hasta que se abra el plazo, no estará. Pero él se ha cogido el 9, él quiere el 9. Oye, eso nos parece bien. Un tío con ambición, el 9 es la antigua leyenda de ese delantero centro que yo tenía en Chapa, y usted también. Diga usted que sí. Y aparte que el Levante ha acertado mucho y bien, porque pues ha fichado futbolistas del estilo pues de Caiceo, estos futbolistas de color negro, Zaino o Azabache, que son capaces de buscarse la vida, y a lo mejor este Cuero, ese delantero centro que necesita el Levante después de los fiascos de Rafael. Exacto. y de su amigo Gilas. Es que el Levante se ha mantenido muy bien en primera división gracias a esos aciertos con el rematador, que ha habido varios. Y con Keylor Navas. Con Keylor Navas. Con él, sí, y señor. Con porteros del prestigio de Keylor Navas. Ojo, que el primer año lo tuvimos en el banquillo, a Keylor Navas. Sí, es verdad. Así, con un par. Sí, señor. Que se dice. Bueno, y hace un momentito, don Vicente, hemos visto hacer la maleta a The Special One. Juanma Romero. Juanma Romero, que se desplaza a Manresa. Sí. Yo ya le pido que me traiga unos... sabe que allí se hace muy bueno el fuet, ¿sabe aquello? Sí. Que nos lo traiga. Y porque llevaba todas las maletas porque va a retransmitir ese partido Manresa-Valencia Basket. Partidazo. Partidazo para el récord, ¿eh? El 21 de 21. Él juega como a ping-pong. 21. Maravilloso. Vamos a batir todos los récords, si es posible. ¿Todos los récords de qué?

MiniOne por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Desvanit. Estem excitats en tots els sentits, en el sentit anglosajón i en l'altre també, claro que sí. Arriba el moment de parlar de cine i esta setmana és una setmana gran, perquè The Force Awakens, Star Wars, El despertar de la fuerza. Manolo Zarapico, el del cine que ha vingut avui, no t'has passat la mascareta de Darth Vader, pues perquè t'has que parlar, perquè vamos, que anava a dir perquè se té que entendre, perquè si no. Vamos, és... Quina música, Manolo. Mira, John Williams encara està en forma, tindrà 80 llargs, i com li ha pegat la volta a la partitura original. Estem parlant, esta és la música que sona en els títols de crèdit finals. És que és brutal, això, eh? Jo estava ahir fent una suposició, no? Tu imagina't que te fiques en una sala de cine i és el logo de LucasArts, i és A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away, és el logotip i no sona. Txan, tararan, o ixos compassos, ixes il·lustracions musicals que del tema tan, tan significatiu, és que te lleven quasi el 50% de l'emoció, que mira que... Perquè no estem parlant d'una pel·lícula, Ximo. Estem parlant d'emocions. Estem parlant de generacions de xiquets, dels que varen ser xiquets, dels que són xiquets i els seus pares els han imbuït... Pues és un xoguet, però en una forma fílmica espectacular. És que això barreja l'amor al cine, l'amor a la fantasia, la il·lusió, grans actors, interpretacions, una història, la família com a rerefons, no? de tota la història. Jo crec que és, tal volta, i parlant en termes moderns del cinema, la pel·lícula per excel·lència de Star Wars. Tal volta estic dient una barbaritat, però... Pense que és la pel·lícula per excel·lència. Jo crec que en absolut. A més, traspassa sentiments, traspassa cors en tot el món, traspassa generacions, i quin entusiasme. De totes les crítiques que ha hagut, i ara ens contaràs, perquè la crítica s'ha rendit unànimement en tot el món, a nivell planetari, a nivell global, d'esta reinvenció, en realitat, de la nissaga de Star Wars, m'agradaria destacar una frase de USA Today. La vieja magia de Star Wars ha regresado. No, es que me veo la película encima, es que no es tot un impacte, o sigui, és que teníem unes expectatives quan venia cap als estudis, estava pensant en la paraula hype, val, que és aquesta paraula en anglès que no s'han inventat, que existia, no? però que s'han ficat fins a la sopa per a tindre una necessitat. O sigui, tu tens un hype perquè te'l creen en els pòsters, en el tràiler, en els joguets, en el merchandising, en la necessitat de tindre en la teua vida aquest element fílmic que se va estrenar, no? El hype. Val, però és que el hype, en este cas, no té sentit. Tot és un hype. O sigui, des que el moment, i me'n recordava este matí, quan sabia que tenia que vindre al programa a parlar en tu, me'n recorde quan fa uns anys, també en les zones radiofòniques, vas tindre l'oportunitat en tu de parlar, que s'havia anunciat ixe mateix matí que J.J. Abrams anava a fer una pel·lícula de Star Wars i estaven emocionats. J.J. Abrams, com mola! Estàvem emocionats. Bueno, ja s'ha fet, la pel·lícula ja és una realitat i la crítica s'ha xenollat i li ha dit a J.J. era hora de que un fan agarrara esta història i fera lo que volíem tots que se fera. Que no és altra cosa que un preciós, una carta d'amor, un gran homenatge a Star Wars. Hay historias sobre lo que pasó. Todas ciertas. El lado oscuro. Los Jedi. La fuerza te está llamando. Déjala entrar. Viva la madre que te parió. J.J. Abrams. Sí, sí, i John Williams. Tots, bueno, tots, i de nou retrobar-nos en la galeria de personatges estimats és que... Això és, i la certesa de que no sabem res de la pel·lícula. Això és molt bonico. És que inclús a la premsa especialitzada se li ha, no amagat, no? Però sí, sí que se li ha limitat el coneixement d'una pel·lícula. Quan una pel·lícula, una distribuïdora, pues, comença a distribuir el mai millor dit, el material de la cinta per a fer les ressenyes, no? per a avançar la seva estrena, sempre tens un material per a fer-te una idea, inclús el passe de premsa per a poder tindre una opinió d'eixa pel·lícula, no, de cara a parlar. I en el Despertar de la Fuerza és que tot ha passat en 4 dies, que és el més bonico del món, perquè ha anat encadenant-se, se va estrenar a començament de setmana, va ser ja la catifa roja de espectacular, bueno, la cerimònia dels Oscars, una minúcia comparada en esa una posada en escena de... espectacular, la posada com, en escena com només en Hollywood poden fer, no? Efectivament, tu imagina't una expectació tal, tots els fans, una quantitat ingent de fans disfressats dels seus personatges preferits. Vaig veure un xaval, un xicó, un fricón, que te mueres, que tots allí, i estava fent cua des del dia 5 de desembre. O sea, hi ha un tio allí fent cua. I no és per ser el primer. I no és per ser el primer. Segurament no seria el primer. N'hi ha hagut molts casos d'això. Si no era per ser el primer, era per estar, per viure, sí, per viure l'experiència. I això és el més bonic, és viure l'experiència, no? I en aquesta catifa roja que desfilaren Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, estem parlant de la Trinitat, no? De la trilogia original, dels personatges icònics, dels personatges que han creat personatges, que han creat història i que han influït en el cine d'una manera espectacular, des de l'any 77 que es va estrenar La Guerra de les Galàxies episodio cuarto, no? Una nova esperança, A New Hope. Les crítiques, a veure, els crítics s'han aixenollat, sempre n'hi ha l'excepció, no? Que li trau alguna pega a la pel·lícula en el seu criteri i n'hi ha que respectar-lo, és el seu criteri i ahí està, però... El Aguafiestas de Bollero? Bueno, Carlos Bollero, el crític del País, sí que ha tingut una crítica tal volta no negativa, però sí pues, però bueno, sempre n'hi ha excepcions. Jo abans te parlava de la meua favorita, és la de Peter Travers, que és el crític de Rolling Stones, tal volta un dels crítics més influents del món i que bueno, que està encantat en la pel·lícula. És que és diversió pura i dura, diversió pura i dura en 2 hores llargues, 2 hores quasi mitja de metratge, que no deixa respirar a l'espectador, i és el que vols. Que te diuen que n'hi ha paral·lelismes en les pel·lícules, en les primeres pel·lícules, perquè són evidents, des dels primers trailers van veure Jakku, el planeta on trobarem a Rey més tard a Finn, és un planeta desèrtic que recorda a Tatooine, el planeta i gelat que hiixen les imatges que no vaig a contar, perquè jo sóc de la teoria que sense spoilers se va a fluir molt més. I sense trailers, quasi. Sense trailer, quasi. Que tot té un paral·lelisme, no? Ese Kylo Ren, que sí que li fa un homenatge explícit i se veu en el tràiler a Darth Vader. M'han dit que és un altre dels enormes encerts. El malo és muy malo, com té que ser. I molon. No? I muy molon. I molon. Després la primera orden, que sí que recorda, evidentment, a tot el que era l'imperi, no? En les tres primeres pel·lícules. Jo crec que Abrams ha sigut la persona més intel·ligent sobre la faç de la Terra, perquè, a més, està aliat en una productora que jo crec que l'entreteniment en el segle XXI, en el XX ja el tenia, però en el XXI ja té un nom, i és Disney. És la marca que té la qualitat de l'entreteniment. No te va sonar raro veure en la pantalla formar-se ese castellet cursi de Disney, mentre està sonant aquestes notes de bueno, és que no, també la Disney i no és... de Williams, i està el castellet allí fent-se, por favor. Vull recordar-te que també tenies les de 20th Century Fox i no entrava dins de la litúrgia. Vull dir, la litúrgia d'anar a veure Star Wars té un pas, un primer pas, i després és deixar-te portar. Però la litúrgia comença en les lletres de LucasArts. Les lletres en blau sobre fons negre i pavant, i les lletres que comencen a invadir la pantalla en, suposé, episodi 7, el despertar de la història. Fa l'efecte que és que J.J. Abrams s'ha acostat a la, com tu dius, no? a la litúrgia, a lo quasi sagrat, diguem, perdona, més este parangones que sigueu creients, però vaja, de a tota la mítica de la nissaga, cosa que no se va atrevir o no va voler fer George Lucas. No va voler. En el seu moment. No quiero repetir-me. Però repítase, no passa nada. No va voler. No passa de fet, nada. una de les bromes o de les frases més així repetides en els últims dies és allò de «Però si és todo viejo». Perquè, si te'n recordes, en la trilogia, en la nova trilogia, totes les naus, tots els ambients, tot era molt, molt net, era molt nou, era molt modern, en comparació en com ens van impactar per el Com Milenario, que ells mateixos ho diuen que és la xatarra més ràpida de la galàxia. Clar, o les ales X, els X-Wing, que són les naus de l'Aliança Rebel, que són molt esquemàtiques, és que és una X en... o els TIE Fighters, no?, que són les naus en roïna, en les cases de l'imperi. Ha tornat a lo vell, i lo vell és lo modern, i lo bo, i lo nou. La utilització del CGI, de la tecnologia digital, dels efectes especials, ha tornat als aliens de goma, als aliens que passegen pel teu costat i que estan per ahí, tal, perquè això és el que volem els fans de Star Wars. I ara te parlo com a fan. Jo vull a un Jabba el Hutt, que era un ninot enorme, que movia els ulls i movia la boca, i a mi allò és el que me donava aquest punt de verisme. Pareix paradògic, no?, que aquest punt de verisme te'l doni un ninot movent la boca, però... Sí, però és tangible, no és un efecte digital. I a més, 3D, jo crec, no?, que la primera trilogia Lucas va voler fer una cosa nova, però l'espectador que ell va crear, que ell va criar, que ell va ajudar a verse gran en el cinema, no volia, jo crec que moltes de les coses que se van veure en la primera... No me vaig a quedar en Jar Jar Binks, això és una anècdota, no?, però... No volia veure ese regust que mos va quedar a tots en la primera trilogia, i que ara J.J. N'hi ha una de les crítiques, n'hi ha una dels comentaris que diu esperaven certes coses, no? Però no assentar-me i que me les donara totes, i més, i les que no me'n recordava que també volia, i les altres, i homenatges, i moments de standing ovation, i moments dramàtics. El culebrón. El culebrón. Això el culebrón, és un... que és el que volem també. No, és una space opera, que és com se diu, no? Que és la... que quasi també va ser un gènere fundacional, el Star Wars, en este sentit. N'hi havia ja els serials de Matí, de Flash Gordon i tot això, que també podia tindre un... I d'ells tot, també, no? D'ells tot. I tant Star Wars com Indiana Jones, també ells d'aquells serials, no?, que veia George Lucas i Steven Spielberg quan eren uns xiquets, no?, en Nord-Amèrica. això és un event, això no és una pel·lícula, això és un moment en la història del cine. Pot ser que ara m'estigui escoltant algú i diga, a veure, que és una pel·lícula que tampoc espera tant. Sí que espera tant, sí, jo crec que sí. és la pel·lícula més esperada de l'Ist. Jo no recorde, mira que n'hi ha hagut pel·lícules desitjades i esperades, però una que unisca tant a la societat en un punt, que confluisca tot en un punt. Tant com esta de Star Wars, com esta, jo crec que no. No la recorde. I trobarem a Luke Skywalker? Ai, no ho sé. No ho sé. No faré preguntes. I tornaré al primer argument, que és l'argument de USA Today. Una de les frases de la seva crítica és que m'ha encantat. La vieja màgia de Star Wars ha regressat. Pues escolte, i nosaltres que ho disfrutem. Pues sí. Fem una pinça... És que en els altres escenaris... Una, si vols, una pinzelleta de sufragistes. Sufragistes està bé. Vinga, fiquem un minutet de sufragistes. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. Collons, això es passarà mal, eh? I damunt sí, no podien votar el sufragi femení als albors de la Primera Guerra Mundial, no? Sara Savron, que és una directora molt de documental, però sí, li ha donat una intensitat a aquests moltíssima, sufragistes. Eh? Moltíssima, i ha tingut el plaer de veure un somni fer realitat en comptar en Meryl Streep, fent de una de les figures fonamentals per a entendre el moviment sufragista en els albors de la Primera Guerra Mundial. Fa un paper molt curtet, però clar, el que deia la directora, per a transmetre tota la intensitat i tota la importància que té esta dona i el seu discurs, necessitaven una actriu que ho transmetera. I Meryl Streep, el protagonisme és per a Carey Mulligan, que és la protagonista de la pel·li que fa de Maud, que és una de les dones que està en aquest moviment sufragista en Anglaterra, al començament als albors de la Primera Guerra Mundial, de la segona decena d'anys del segle XX. I Helena Bonham Carter també està, Brendan Gleeson. El repartiment és molt contundent, ha tingut molt bones crítiques, i és una pel·lícula que s'estrena un cap de setmana molt complicat. Este és el nostre exemple. En el nostre país s'estrena Sufragistas, en este cap de setmana, junta 45 anys, una pel·lícula en Charlotte Rampling, que no està excepcional, pinta, Charlotte Rampling. De noche. Una actriu... Rampling, vamos, por favor. Premiada en els premis del cinema europeu, sí, per este paper. La Berlinale també va passar la pel·li per ahir i se va premiar. Però dic que és un cap de setmana molt complicat. Pues te dic una cosa, jo este cap de setmana me vaig a veure Sufragistas i vaig aguantar-me una miqueta lo de Star Wars. Sí, però aguanteu-me els spoilers, per l'amor de Déu. No, això sí que tinc per acabar una crida, val? I s'està respectant molt. En redes socials, en internet, per favor, tots els que la vegeu, no conteu res. Perquè hem aguantat fins ara, aguanteu una setmana, dos, jo que sé, que no és com Netflix, que t'amollen tota la sèrie de colp i tu te la vas... Tal. És una pel·lícula, és un moment, és un event. Aguanteu, no spoilers, Spoilers Free. The Force Awakens. Gràcies, Manolo. Bon cap de setmana. Adeu. Estas Navidades, regálate un nuevo Valencia Basket. Elige entre los 6 packs con productos oficiales desde 40 euros. Por ejemplo, pack Hamilton, sudadera, pantalón, camiseta Cultura del Esfuerzo y bolsa de entrenamiento por solo 50 euros. No olvides que también podrás comprar las camisetas en sus 3 colores oficiales. Te esperamos en la Botica Taronja, de lunes a viernes, de 9 y media a 2, de 4 a 8 y durante los partidos que el Valencia Basket juegue en la Fonteta. Estas Navidades, regala ilusión Taronja. Valencia Basket, Cultura del Esfuerzo. Els Nadals més grans per als més venuts a Torrent. Una pista de patinatge ecològica, fira d'atraccions i cada dia als peus de la torre, activitats per a tota la família. Els Patges Reial vos esperen a la torre del 2 al 5 de gener i Ses Majestats us rebran a la gran cabalgada del dia 5. Informa't en torrent.es. L'Ajuntament de Torrent vos desitja bones festes. Gestoría Asesoría Contaudi. Nos ocupamos de sus impuestos, su declaración de la renta, gestiones de tráfico, tramitación de escrituras y herencias. Estamos en la calle Islas Canarias 175. Teléfono 963 56 40 44 y en la web contaudit.com. Gestoría Asesoría Contaudi. Ahora nos tienes cerca. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Estas Navidades regala Perfumarte. Si todavía no lo sabías, Perfumarte es la marca valenciana de perfumes de máxima calidad a un precio sorprendente. Descubre también la gama de cosmética perfumada para ser fiel a tu esencia preferida. Perfumarte, tu marca de confianza, cada día más cerca de ti. Estas Navidades no te quedes sin la cesta navideña de nuestros productos Sabores de Anabel. Salsas y mermeladas artesanales, sin conservantes ni colorantes, 100% naturales. Visita nuestra web saboresdeanabel.com o ven a visitarnos al polígono de Massanassa, Carrer Bras del Jardí 22. Sabores de Anabel, el sabor de lo natural. Te esperamos. Hispalec contigo, con tu futuro. Centro de Estudios Hispalec, centro especializado en oposiciones a la Administración de Justicia. Convocatoria inminente de auxilio judicial y tramitación procesal. Además, preparamos oposiciones a Estado, Universidad, Generalitat, Sanidad, Local Informática, Idiomas, Valenciano. Infórmate en calle San Vicente 78 Primera, en hispalec.com y en Facebook. Hispalec contigo, con tu futuro. Esta Navidad, vente a ver nevar en MN4. Y mientras cae la nieve, disfruta de sorteos, animaciones y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Una blanca Navidad en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Bueno, y para rematar el viernes, nos vamos a Biopark a disfrutar de África en el centro de la ciudad. Bueno, está con nosotros la bióloga de Biopark, Isa Martínez, para contarnos que, bueno, han llegado a Biopark un montón de especies nuevas. Hola, Isa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, Chimo? Bueno, cuéntanos, estoy viendo aquí camaleones de Jackson, toco keniata, el ratón pigmeo. Oye, bueno... Son nombres raritos, ¿no? Nombres raritos, que nuevos habitantes en el Biopark. Sí, tenemos nuevos habitantes de varias especies, como bien dices, camaleones de Jackson. No sé si los conoces, pero son muy reconocibles por los tres cuernos que tienen en la parte frontal de la cabeza. Ajá. Cuando son adultos. Son muy chulos. De momento son peques. Han llegado peques, pero tenemos mucha ilusión los hacerse adultos y ver cómo se van desarrollando. Y bueno, algunas especies más. Esto de los ratones pigmeos, ¿qué pasa? ¿Que son muy chiquititos? Son muy pequeñitos, sí, pesan muy poquito. De hecho, pesan pues alrededor de los 7, 8 gramos, de 3 a 12 gramos más o menos. Bueno, y en el aviario los toco keniata. Veo también aquí crías nuevas de drill, de gacela Thompson, de león. Todo. Oye, fin de semana hay que acercarse a Biopark a ver a los nuevos bebés, ¿no? Está todo lleno de bebés y de nuevos inquilinos, como dices. Y bueno, nosotros muy ilusionados porque nos encanta acoger nuevas especies, ya sabes que siempre basados en los problemas de conservación y con intención de que todas estas especies sigan adelante. Y bueno, con muchas ganas de cuidarlas como toca y de que el público valenciano las conozca también. Claro que sí, ir a ver a Evo también, a Cachorrita de León, que ya tiene 8 mesecitos. Oye, me gusta además que se os reconozca el trabajo que hacéis, desde luego por la difusión del amor a los animales, a la naturaleza. Y en ese sentido habéis recibido un reconocimiento Tour and Kids en la modalidad Empresa de Turismo Familiar, ¿no? Sí, eso es. Sí, hace poquito, el martes creo que fue el acto. Y nada, estamos muy contentos, la verdad. Siempre que se nos reconoce el trabajo, ya sabes que nos esforzamos mucho, entonces siempre que se nos reconoce el trabajo, pues nos enorgullece. Claro que sí. Bueno. Oye, pues un beso muy fuerte, Isa Martínez, que vaya muy bien este fin de semana, va a haber un tiempo magnífico y sí, seguro sí. Que muchas familias valencianas y forasteros también se acercarán a conocer los nuevos habitantes del Biopark, ¿eh? Los nuevos bebés. Un placer, pues, Isa, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos de Biopark. Buen fin de semana. Gracias. Vale, pues que ens n'anem. Agarrem bàrtols i farem cap de setmana. Que bona falta que ens fa. Que estigueu bons, que ho passeu molt bé, que voteu en conseqüència i el dilluns se tornem a veure a partir de les 12:30. Au, adeu.